Gato Pizarro. Vecino quiere que le baje, pero yo le subo. El vecino quiere que le baje, pero yo le subo.